Y ahora sí, como todas las semanas, el momento de la información deportiva local, lo que está pasando en las ligas, en las ligas de fútbol locales, lo que está pasando con la Liga de Punilla, también de las divisiones masculinas y femeninas, la realidad del deporte en Punilla. Estamos para conversar con Máximo Llano en esto que damos en llamar La Cancha que los Parió, el momento deportivo de la información en el Valle de Punilla, en la Argentina y el mundo. Estimado Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido, muy buenos días. Te escuchamos. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días para toda la audiencia ahí de Radio Panamericana. Aquí estamos, un feliz lunes para todo el mundo. Un feliz lunes, bien, agradable jornada. ¿Y cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué pasó en la región, en la zona, con el deporte, con el fútbol barrial? Bien, bien, como siempre, querido Juan, tenemos la información de la Liga Departamental de Punilla. En este caso tenemos la categoría de los masculinos, la primera masculinos. Aquí en zona norte retornó la actividad, ¿sí? Volvió con la fecha 12, que es igual que la fecha 1, pero se van intercambiando las localías, ¿sí? Sería como la vuelta, el retorno de este torneo de la Liga Departamental. Así que bueno, comenzamos con esta fecha 12. Les recuerdo a toda la audiencia que tuvimos un partido anticipado, adelantado a este comienzo, que fue el de Independiente versus Enfi de Vialema C, que finalizó 1-1. ¿Sí? Esto fue hace dos domingos atrás. Ajá. Este domingo, los partidos que se jugaron fue River de la Falda le ganó a San Roque 3-0. Río Grande de la Falda en el Estadio Las Murallas cayó frente al Sportivo Huerta Grande 2-0. 25 de mayo de la Cumbre le ganó 3-1 al Atlético La Falda. El Atlético Capilla del Monte le ganó 1-0 a Racing de Valle Hermoso. Y Villas Unidas de Villa Yardino empató en su cancha 1-1 frente a Tiro Federal. Así que esta fue la fecha 12. Te paso a comentar la tabla de posiciones. ¿Cómo queda? Bueno, lindos resultados. Quedó puntero Huerta. Sí. Quedó puntero Huerta, así que pónganse contentos ahí en la radio, todos los hinchas y las hinchas del Sportivo. Está puntero Huerta Grande con 22 unidades. Ojo, porque Enfi e Independiente lo siguen muy de cerca con 21 unidades. Villas Unidas, el Cabu, está ahí nomás con 20 puntos, igual que el Atlético La Falda. El River de La Falda, 19 unidades, igual que Tiro Federal, también tiene 19 unidades. 25 de mayo, 16. Capilla, 15. Río Grande, 11. Amigos de San Roque, 7. Y cierra la tabla, pobre el último, Racing de Valle Hermoso con 6 unidades. Menos mal, te digo, que no hay descenso en esta liga, porque la verdad que Racing viene muy, muy mal en este torneo. En este caso, ¿se iría al descenso, decís vos? Y si fuera por los puntos que tiene, se tendría que ir. Pero bueno, por suerte no hay descenso para la gente de Valle Hermoso. Bien, estamos en la fecha 12. ¿Cuántas fechas tiene el campeonato? Fecha 12. ¿Cuántas fechas son? Pará, que me hiciste una pregunta. Lo tengo en el celular. Bueno. ¿Serán unas 20 fechas? Lo tengo en el celular y no puedo. ¿Unas 20 fechas serán? Sí. Serán unas 20, 25 fechas. Bien. Entre ida y vuelta. Y después, bueno, hay como un reducido para clasificar. Recordemos que el campeón accede a un lugar en lo que es el torneo regional federal amateur. Claro, es un torneo por ya nacional. Que este ya está por empezar, no le debe faltar mucho. Sí, este está por empezar ahora en unas semanas. Y bueno, Huerta Grande va a estar participando de ese torneo ya mucho más a nivel nacional, ¿verdad? Claro, fue el último campeón del año pasado. Correcto. Así que como el último campeón del año pasado, le corresponde participar de ese torneo. Te recuerdo que si bien es un torneo larguísimo, muy duro y difícil, el campeón accede directamente a la Nacional B. Qué bárbaro. Imagínate algún equipo de Punilla en el Nacional B, casi impensado, ¿no es cierto? Y la verdad que por una cuestión económica y de realidad de cada club de los pueblos aquí del Valle de Punilla, sí, sería casi una utopía, casi algo imposible. Pero bueno, uno nunca sabe, la verdad que en estos casos sí la suerte tiene que estar del lado de los clubes y el trabajo de cada pueblo es una comunidad entera dedicándose y abocándose a todos los clubes. Bueno, en esos casos es que se dan estos grandes milagros. Claro, y aparte de esto deben ir aprendiendo año a año. Totalmente, totalmente. Y si no, uno puede ver en el decorrer de los años cómo cada club, no solo en el fútbol, ¿no?, sino en lo que es la institución y diferentes actividades deportivas, van mejorando. Año a año uno ve que con mucho esfuerzo realmente de las comunidades y de los pueblos, los clubes van creciendo. Claro, hoy claro. En día, fíjate que hace mucho tiempo que aquí no había un representante de Punilla en lo que es el regional federal amateur. Uh-huh. Bueno, los años anteriores, los campeones de años anteriores. Sí, sí, pero no. ¿Vos recordás alguna vez el Atlético de la Falda o el 25 de Mayo, clubes de aquí cerca? Generalmente los que accedían. Sí. Sí, el Enfi de Vialemacé, Tiro Federal. El último fue el Enfi de Vialemacé o los equipos de Malagueño, no sé si vos recordás. Claro, sí, Malagueño también. Sí, es verdad, es una novedad el Sportivo Huerta Grande jugando en la Liga Grande del Federal como club del centro de Punilla, Centro Norte, que es verdad, hace muchos años que no veíamos eso, y va a traer de alguna manera el fútbol del Federal a Huerta Grande. Totalmente, porque ahí empiezan a venir equipos de otras provincias, de otras localidades de Córdoba, empieza a mezclarse el sur, los equipos de Río Cuarto, de Río Tercero, bueno, comienza a tener otros cruces, donde también obviamente son todas experiencias que potencian al club en lo que es lo futbolístico, ¿verdad? Totalmente, estimado. Así que bueno, te termino la información con la fecha 13. Bien. La fecha que viene, el Sportivo Huerta Grande va a recibir a River de la Falda. Río Grande en las murallas va a estar recibiendo al Cabu, a Villas Unidas de Villa Jardino. Tiro Federal en Cosquín se va a estar enfrentando a 25 de Mayo. Hay un duelo de atléticos. El Atlético de la Falda va a recibir al Atlético Capilla. Luego tenemos Racing frente a Independiente en Valle Hermoso. Y cierra la fecha número 13 en Fidevia Lemacé, frente a Amigos de San Roque. También sería un clásico del sur, se podría decir. Bien ahí entonces, clásico en Huerta, clásico en el sur. Así es, querido Juan. Y si me dejas terminar, tengo noticias de Talleres. Importante, este miércoles 3 de agosto, este miércoles ahora va a estar viajando, va a estar visitando a Vélez, va a estar jugando en el José Amalfitani por los cuartos de final. En el partido de ida, ¿sí?, en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Un dato curioso, Vélez no recibe visitantes, pero cuando vienen aquí a Córdoba, sí hay visitantes aquí en el Kempes. Así que, bueno, ese es el dato curioso, sin público visitante para los tallarines que quieran ir a seguir a su equipo este miércoles 3 de agosto por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Un partidazo va a ser, eso va a estar vibrante la partidazo, ciudad. Partidazo. Todos los cordobeses y las cordobesas atentos ahí a las radios, a la tele, todo el mundo siguiendo a Talleres porque está haciendo historia en la Copa Libertadores. La verdad que si bien en la liga local, ¿sí? No, la verdad que está haciendo historia, como vos lo has dicho. Totalmente, si bien en la liga local no está muy bien que digamos, está casi último, bueno, todos los cañones están apuntados a poder pasar a semifinales en Copa Libertadores, que la verdad que no es tan difícil, si bien Vélez juega bien, no es ningún monstruo, no es ningún imposible. Ya lo demostró Talleres que cuando quiere puede, y a Flamengo y a otro equipo le ha hecho un gran partido. Claro que sí. Y la última, Juan, antes de retirarme, para completar algo que veníamos siguiendo, ¿sí?, para la audiencia, estamos hablando de la Copa América Femenina que se estuvo disputando en Colombia. Este fin de semana se jugó la final y el tercer puesto. Celebramos a la selección argentina que consiguió clasificarse al próximo Mundial, que se va a disputar en Nueva Zelanda y Australia el próximo año. También, bueno, obtuvo el tercer puesto ganándole 3-1 ni más ni menos que a su par de Paraguay. Y aparte de todo, Yamila Rodríguez quedó goleadora con 6 tantos de esta Copa América Femenina que se disputó en Colombia. El campeón, o las campeonas, en este caso fueron las chicas de Brasil, la selección brasilera, que le ganó 1-0 a Colombia. Bien, terceros en la Copa América. Excelente, estimado. Terceras. Muy bueno. Terceras en la Copa América y clasificadas al Mundial. Ni más ni menos. Estimado Maxi, como siempre, muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes. Un saludo para todos y todas. Abrazos. Escuchamos a Maxi Moyano con la información deportiva en esto que dieron en llamar La Cancha que los parió.